Hola chicos, soy Miss Patty Lou. ¿Están listos? Hoy vamos a aprender la tabla del 2. 2 por 1, 2, está saliendo el sol. 2 por 2 son 4 en la casa de Don Gato. 2 por 3 son 6, va despertando el rey. 2 por 4, 8, es amigo de Pinocho. 2 por 5, 10, cosquillitas en mis pies. 2 por 6 son 12, unicornios y dragones. 2 por 7, 14, fui medalla de bronce. 2 por 8, 16. ¡7! ¡2 por 8! ¡2 por 9! ¡2 por 10!